soledad de la huerta y del monte, busca una sombra, se deshace de la camisa y escribe. Se sumerge plenamente en las palabras, tacha algunas líneas y consulta repetidamente el pequeño diccionario que guarda en la zamarra. Distraído en sus cosas, casi mecánicamente, silba al rebaño, lanza alguna piedra y escribe de nuevo sobre la cuartilla arrugada. Yo quisiera, quisiera, yo quisiera ser pájaro, un asiento de ramas y de plumas los brazos. El quehacer de aire y nada, y de pico los cánticos, el amigo en el cielo y el amor en el árbol. Yo quisiera, quisiera, yo quisiera ser campo, la cabeza de almendra, los cabellos de esparto, el aliento de pinos y los picos de sembrados, el hablar de silencios, y de surcos los labios. Miguel Hernández. Cuenta Pablo Neruda que lo conoció, que conoció a Miguel Hernández, y lo dice de este modo. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España. Tenía Miguel una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando, con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Neruda lo conoció cuando llevaba alpargatas y pantalón de campesino de pana, de sus tierras de Orihuela, en donde había sido pastor de cabras. Dice que Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Sobre el poeta de Orihuela nos dice que le contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Miguel era ese escritor salido de la naturaleza, como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Le narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Otras veces le hablaba del canto de los ruiseñores y que el levante español de donde provenía estaba cargado de naranjos en flor y de ruiseñores. Como en Chile, de donde era Pablo Neruda, no existía el ruiseñor. El loco de Miguel, a quien llamaba así cariñosamente, quería darle la más viva expresión plástica de su poderío, y para eso se encarnaba un árbol de la calle y desde las más altas ramas silbaba o trinaba como sus amados pájaros natales. Esto comentaba Pablo Neruda de Miguel Hernández. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet a nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Como agua de mayo la lluvia nos trae otra paga extra a esta tierra nuestra que del cielo cae. Como agua de mayo el almendro en flor, agua para el campo, la nieve en lo alto se moja Aragón. Como agua de mayo se podrán regar los olivos secos y hasta en los monegros veremos un mar. Como agua de mayo los trigos esperan que crezca el maíz por todo el país y esta primavera. Sin agua de mayo y un invierno cruel, un viento que pega, el moncayo en vela y el cierzo con él. Sin agua de mayo, sin luz en el cielo, sin ropa de pana, sin manta de lana, qué largo este invierno. Como agua de mayo los niños que juegan, merienda en la plaza, chocolate en taza, chichón y cuquera. Como agua de mayo después de la foda, la novia impaciente, el novio presiente, campanas de boda. Como agua de mayo, la fresca en verano, la silla en la puerta, la noche despierta por el somontano. Sin agua de mayo y un invierno cruel, un viento que pela, el moncayo en vela y el cierzo con él. Sin agua de mayo, sin luz en el cielo, sin ropa de pana, sin manta de lana, qué largo este invierno. Como agua de mayo volverá a sonar desde la montaña la ronda en voltaña, palos en naval. Como agua de mayo volverá a salir el sol en el campo, la fruta en el árbol, San Jorge en abril. Como agua de mayo, noche de San Juan, arderán hogueras, vendrán los de fuera, nadie más se irá. Sin agua de mayo y un invierno cruel, un viento que pela, el moncayo en vela y el cierzo con él. Sin agua de mayo, sin luz en el cielo, sin ropa de pana, sin manta de lana, qué largo este invierno. Sin agua de mayo y un invierno cruel, un viento que pela, el moncayo en vela y con él. Sin agua de mayo, sin luz en el cielo, sin ropa de pana, sin manta de lana, qué largo este invierno. Acabamos de escuchar la canción titulada Como agua de mayo, interpretada por el grupo español Monte Solo. La vida de Miguel Hernández siempre estuvo en contacto directo con la naturaleza desde muy pequeño. Nació en Orihuela, un municipio de la Vega del Río Segura, en la provincia de Alicante, cerca de la sierra. Miguel fue un poeta autodidacta, es decir, todo su saber lo adquirió por su cuenta, ya que apenas fue a la escuela. Y lo que aprendió, que fue mucho, lo hizo a partir de su observación directa del medio natural y de su pasión por la lectura, que le llevaba a devorar libro tras libro mientras trabajaba de pastor de cabras. Esto es así porque su padre le obligó a abandonar la escuela para dedicarse al pastoreo, lo que lo hizo crecer en contacto directo con el medio natural. La presencia de la naturaleza en los versos del poeta es una constante: el agua, los astros, el paisaje, los cultivos, la tierra, siempre renacerán en sus versos, como el sol en cada amanecer. Buscando en internet, encontré un apunte del libro El rayo que no cesa, un apunte de Miguel Ángel García López, e hice un breve resumen para compartirlo con ustedes. Las muchas horas en soledad, delante del ganado o arropado por él, le fuerzan a la reflexión, a la observación, a la contemplación de todo lo que se presenta por delante de sus ojos, de su pensamiento o de su alma. Cielo y tierra, vida y muerte, bueno y malo, angustias y alegrías. De esta solitaria actitud pastoril, definida por Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, espejo garcilasiano de quejas y lamentos, emana un canto a la vida, a su propia vida, a la naturaleza, a su propia vida engastada y firmemente unida a ella. Me llamo barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Este poema ocupa el centro del rayo que no cesa, un libro que consta de 30 poemas y en el que Miguel Hernández afirma que es pastor, agricultor, hortelano y poéticamente pescador. En el poema 22 del rayo que no cesa leemos: espero a que recaiga en esta archilla la lluvia con sus crines y sus colas, Aumenta de mirada mi deseo y no crezco en espigas o en pescados. En el poema 7, el poeta de Orihuela dice de sí mismo: se tomará un descanso el hortelano y entretendrá sus penas combatido por el saludable sol y el tiempo manso. En el poema 13, Miguel Hernández dice que el corazón de él es un girasol que va siguiendo a su amada y que teme no poder soportar la carga de aquella amorosa fuerza. Y así lo expresa con los siguientes versos. En el mío corazón has entrado y en él pones una red de raíces irritadas. Sal de mi corazón, del que has hecho un girasol sumiso y amarillo al dictamen solar que tu ojo envía. En el poema 25, vemos cómo la pasión y la naturaleza también están unidas. En mis terrestres manos el deseo sus rosas pone al fuego de costumbre. Exasperado llego hasta la cumbre de tu pecho de isla y lo rodeo de un ambicioso mar y un pataleo de exasperados pétalos de lumbre. En el poema 15, alcanza la culminación y el clímax del acto del amor con los siguientes versos. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra, tierna, tierna y celosamente. Teme que inunde el nardo de tu pierna. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. En el poema 19, los sentimientos como la alegría y la tristeza también tienen su lugar. La alegría es un mar meridiano y la tristeza es una bahía, una región esquiva y desolada. El rayo, palabra que da título a su libro, es el pensamiento. Y así lo manifiesta en el poema número 12 cuando dice: quiero que vengas a serenar la sien del pensamiento, que desahogue en mí su eterno rayo. En el terceto final del poema 20, hablando del amor y del beso, apenado por la indiferencia o la cortedad de la amada, se define como un rayo potente y sometido, un enterrado vivo por el llanto, una revolución dentro de un hueso, un rayo soy, sujeto a una redoma. A través de sus versos, Miguel Hernández consigue transmitir su enérgico amor por la naturaleza, su admiración por la belleza del entorno natural o la sensación de vitalidad y de alegría que le inspiraban los elementos del paisaje que lo rodeaba. Se trata de un poeta que representa la simbiosis perfecta entre el individuo y el medio natural. De hecho, su mujer, Josefina Manresa, afirma que Miguel nunca escribía en casa, siempre lo hacía en el campo o en la sierra. Además, el propio poeta afirmaba de sí mismo que se bebía el paisaje y se definía como un lunicultor, un término con el que pretendía explicar su atracción por la luna. Su biógrafo, José Luis Ferri, cuenta que otras veces subía al monte y dejaba en las rocas la mancha de sudor de su cuerpo requemado por el sol. Y en el mismo libro, escrito por José Luis Ferri, que es la última biografía que se ha publicado de Miguel Hernández y la más completa, hay un texto del hermano de Miguel Hernández, de Vicente. El sábado, cuenta su hermano Vicente, antes de ir a acostarse, mi madre le preparaba una comida fría que metía en un gran pañuelo anudado. Al día siguiente, al alba, llevando en la mano su atadito y máquina de escribir, Miguel trepaba por las rocas detrás de nuestra casa hasta la Cruz de la Muela y se pasaba el día solo, allá arriba, componiendo sus poemas. Creo que lo poco que hemos conocido hoy de Miguel Hernández, a más de uno nos ha dejado pensando. Desde el poema con el que abría el programa de hoy, que habla de todo lo que Miguel Hernández quería. Quería ser pájaro, asiento de ramas, y que sus brazos fueran de plumas. Quería posarse en el pico del árbol, ser amigo del cielo y amor en el árbol. Siento que en sus versos se manifiesta un claro deseo de volar, de ser el mismo, de hacer sus sueños realidad, siendo libre y recorriendo el camino que le dicte su corazón. Si yo te preguntara, a vos que me estás escuchando, ¿qué es lo que más querés en este momento? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus sueños, los más importantes? ¿Qué responderías? Sin duda, la poesía de Miguel Hernández es también una poesía espiritual. Desde el mismo momento en que el poeta nos abre su corazón y nos contagia a ser exactamente lo mismo. Porque no hay corazón que se resista a la luz y al calor de otro corazón. Amigas nubes, os amo y os envidio, me habitáis y os habito, hago gimnasia en vuestros movimientos. Os confundo con mi masa encefálica cuando la pongo a imaginar, y sube y llueve y se me pone negra cuando cada crepúsculo, y se me pone roja cuando cada injusticia. A veces suelto mi relámpago, niño, porque me preocupa su bordania, la boira, las estrellas. Y desbordo los ríos porque las nubes me enseñaron y son buenas amigas y me entienden y tienen tanta libertad. Thank you. Acabamos de escuchar The Back Window, el músico de Murcia que cada miércoles nos acompaña en Mimos para el Alma con su música. Y su nombre es José Canovas. Noticias culturales en Mimos para el Alma. El poeta Francisco Brines, Valencia, 1932, ha resultado galardonado con el premio Reina Sofía 2010 de poesía iberoamericana. Brines figuraba junto a las españolas María Victoria Tencia y Julia Uceda, el portugués Antonio Ramos Sosa, el nicaragüense Ernesto Cardenal y la uruguaya Cristina Peri Rossi entre los favoritos para llevarse el premio más prestigioso de la poesía en España. Los temas que aborda Brines en su poesía son la pérdida, la reflexión sobre el tiempo existencial, la angustia, el temor ante el final y el amor. Académico de la lengua desde 2001 y perteneciente a la denominada generación del 50, Francisco Brines ha defendido siempre la poesía como un ejercicio de tolerancia. Su trayectoria ha merecido también premios como el Adonais, el de la Crítica, el Nacional de Poesía, el Internacional García Lorca y el Nacional de las Letras al conjunto de su obra. El poeta valenciano ha reunido su obra en diversas antologías, entre ellas destaca Ensayo de una despedida, poesía completa 1960-1997, editada por Tusquets. A continuación, les recitaré uno de sus poemas para que quienes aún no lo conocen se sientan tentados a profundizar en él un poco más. Ardimos en el bosque, de Francisco Brines. Pero ¿cómo saber sin la mirada la hermosura del bosque, la grandeza del mar? El bosque estaba atrás de mí, lo conocían mis oídos, el rumor de sus hojas, la confusión del canto de sus pájaros, sonidos que venían de un remoto lugar, y el mar del otro lado, golpeando la frente sin rozarla, cubriéndola de gotas. Era mi piel quien descubría su frescura, mi soñoliento olfato quien entraba en el pecho de su duro olor. Pero ¿cómo saber, sin la mirada, la hermosura del bosque y la grandeza del mar? Porque no había más en el lugar del pecho que una extendida sombra. Más que frío candente, mis párpados abraza, qué luz me desvanece, qué prolongado beso llega hasta el mismo centro de la sombra. Joven el rostro era, sus labios sonreían, y el retenido fuego de su cuerpo era quemada luz. Entramos en el mar, rompíamos, y el cielo con la frente, y envueltos en las aguas contemplamos las orillas del bosque, su extensa fosquedad. Miré, tendidos en la playa el rostro, contemplaba las nubes, y el retenido fuego de su cuerpo era un sombrío resplandor. Penetramos el bosque, y en las lindes detuvimos los pasos. Perdido tras los troncos, miramos cómo era el mar. Oscurecía. Tenía triste el rostro, y antes que para siempre envejeciera, puse mis labios en los suyos. El escritor Adolfo Cueto, Madrid 1969, ha ganado el noveno premio Emilio Alarcos de poesía, al que optaban 164 poemarios, y ganó con la obra titulada Dragados y Construcciones. Vinculados por lazos familiares Asturias, Cueto estudió filología hispánica y de derecho y se dio a conocer con la publicación de Diario Mundo en el año 2000. Libro destacado en su momento por la revista El Cultural como uno de los mejores de autor novel. Adolfo Cueto ha colaborado en algunos programas de televisión y de radio y ha sido premiado en diversos galardones literarios. Ha participado también en diferentes muestras y antologías de poesía española. A continuación, recitaré uno de sus poemas. Marina habla con los árboles. Marina habla con árboles, entiende su alta edad, el estremecimiento del verano en sus hojas. Por su espina dorsal, como a esa rama tierna recién brotada, asciende este coro danzante, sonajero del viento que le canta al oído. La estoy viendo ofrecer su inocencia sin traba, sonreír, explorar un lenguaje preciso de raíces secretas que no tiene alfabeto. Y es ya esta palpitación del mundo respirándome a fondo. Pecho alado y en paz, criatura tan dentro como un cielo de agosto, hacia arriba en lo alto, donde canta la vida, donde la vida es bella aún. Marina habla con árboles. Me dices, aunque tenga 3 meses, aunque algunos no escuchen, porque solo sonríe, porque no sabe hablar. Encuentros poéticos en el antiguo Instituto de Gijón. El próximo viernes 7 de mayo a las 20 horas recitará el poeta Juan Carlos Gómez Rodríguez. Presenta Aurora García Rivas. La música estará a cargo de Dani García de la Cuesta. Coordinará el encuentro Antonio Merallo. El 7 de mayo de 2010, el próximo viernes, a las 20 horas en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. La entrada es libre y gratuita. La fuente de la vida, por el doctor Mao Xinni. El estilo de vida de los Hunza, un pueblo célebre por su extraordinaria longevidad, descubierto en las montañas del Himalaya, confirmó su sabiduría práctica. Eran granjeros, activos, disfrutaban de un entorno no contaminado, seguían una dieta casi vegetariana y llevaban una vida armoniosa sin búsqueda de lujo ni estrés, valorando la comunidad y la familia. Menos conocida es la función que desempeña un alimento esencial de su dieta, el albaricoque. Algunas investigaciones demuestran que esta fruta tiene el mayor nivel

hace tan solo 3 días. Lo hice con poco tiempo, pero resultó. Le pedí a los oyentes de Mimos para el Alma a través de internet y a los que todavía no nos pueden escuchar, pero nos siguen igualmente desde nuestro grupo en Facebook que se llama Mimos para el Alma, les pedí que escribieran poemas relacionados con la naturaleza, con los frutos de la tierra, con los árboles, para que de esta manera complementemos el programa de hoy, que trata sobre Miguel Hernández, su vida en medio de la naturaleza. Si hay algo que me gustó hoy de él, fue sentarme a su lado en esos prados, ver sus cabras, verlo escribir sus poemas, verlo apoyado sobre las rocas, sentir esas mismas rocas en mi espalda. Y es verdad que cuando uno está bajo el cielo es cuando escribe los mejores poemas, los más hermosos. Y esto es una verdad que Miguel Hernández la sabía, pero no porque se la hayan dicho. Él lo sabía porque estaba escrito en su alma. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es compartir con ustedes estos poemas que ha recibido. Gente que ha escrito para esta ocasión, para esta propuesta de Mimos, como una especie de ejercicio poético. Y personas que a lo mejor ya tenían escrito algo y lo han querido compartir porque se adaptaba al programa de hoy. Así que allá vamos. Vidal Montes, de Carballín, Asturias. Tengo plantado. Tengo un gato de 5 patas que tarde tras tarde se restriega contra mis piernas. Tengo un unicornio blanco que es dócil y tierno, mimoso hasta decir basta. He plantado en un rincón del corazón un huerto de azucenas que día a día riego con mi sangre. Sé que eso me debilita, pero la hermosura de esas flores lo compensa todo. Joan Bosch, desde la Fresneda, Asturias. El amor y la tierra. Qué mayor ventura que germine el amor sembrado, pues el amor regalado da su fruto al ser retornado. Me dirán qué interesado puedo parecer, pero el que siembra siempre espera recoger. Nunca esperé una tierna flor, sino la sembré con amor. Y si siembra patatas, no recogerás pimientos. Así el amor se recoge según sean los sentimientos. La tierra se debe preparar, abonar, cuidar y regar. Y en tales menesteres, en el amor te has de esmerar. Una mentira, un abandono, es abono suficiente para que el amor muera sin dar su simiente. Que no valen descuidos ni las labores olvidar, pues el amor crece, florece y puede marchitar, ya que de la tierra salen los frutos deseados. El amor dará su fruto según sea cultivado. Lilian Molina Meléndez, desde Chile, nos escribe para comentarnos que a ella la poesía no se le da muy bien, que lo que le gusta es la prosa poética o escribir, directamente escribir. Y nos ha enviado un texto que voy a compartir con ustedes. Lo escribió para el programa de hoy. Dios puso a disposición del hombre todos los elementos de la naturaleza. Bendita naturaleza, todo perfecto, todo armónico, una dulce sinfonía. Pero entre toda esa sincronicidad, me detengo a pensar en la vida del árbol. El árbol nada nos pide y todo nos da. Hasta el más humilde de todos nos ofrece su sombra. Se alimenta del agua que muchas veces no se le brinda. Y aún así, mantiene su majestuosidad. Lo favorecen las lluvias, pero no siempre las nubes se acuerdan de él. Las tempestades lo remecen hasta sus más profundas raíces. El fuego, que es un elemento esencial, también le ofrece negatividad al ser mal utilizado por el hombre, quien sin medir consecuencias enciende hogueras con sus ramas y él aún así se mantiene erguido. No existen árboles inútiles, todos cumplen una finalidad. Está aquel que apenas tiene ramas pero sirve de consuelo al hombre perdido en medio del desierto. Hay otros que producen muchos frutos y sirven de alimento al niño que está hambriento. Acoge entre sus ramas a los nidos de los pájaros y tiene el privilegio de albergar a las aves recién nacidas y el placer de escuchar su primer canto. A todos les ofrece su aroma y es humilde y generoso, porque se brinda gustoso a los buenos y a los malos. No conoce la discriminación. El viento esparce sus semillas y se prolonga en otras tierras, que verán nacer nuevos hijos para eternizar su bondad. Yo me maravillo cuando estoy junto a un árbol, y yo sé que me siente, porque también tiene corazón, pues ha probado el sabor de la alegría y del dolor. Fue creado para servir y siempre será un ejemplo para todos los que no tienen sentimientos. En mi hogar hay un óleo con un árbol solitario. Yo lo miro y me digo, aún pintado, este árbol siempre me ha acompañado. Antonio Pérez Vicu, desde Barcelona, España, ha dejado en mi muro de Facebook el siguiente mensaje. Miguel Hernández, poeta, alumno de bolsillo pobre, su talento natural y su vocación por las letras suplieron la truncada enseñanza escolar. Me cogiste el corazón y hoy precipitas su vuelo con un abril de pasión y con un mayo de celo. Tati Torres, desde Penco, Chile. Mi amor de mercado. Te vi pasar. El aire impregnado de olores del mercado se quedó pegado a mí. El aroma del tomillo, de la albahaca y del cilantro nos envolvió mientras tu mano, como en un suspiro, rozó mi brazo desnudo y deseo provocó. A poco andar nos volvimos a encontrar entre las fresas y las manzanas rojas y olorosas. Tú miraste en mis ojos y yo tímidamente prendo un clavel en mi pelo para ocultar mi sonrojo. Lentamente recorremos el mercado, tú con ella y tu carga de desamor a cuestas, y yo con mi alma callada y silenciosa. Mi rostro dulce se pierde entre nardos y violetas, soñando con caminatas por bellos campos de flores, mientras tus manos temblorosas cogen agua en la pileta. solo piensas en mis ojos y en mis labios tentadores. La menta y la manzanilla son las cómplices de mi amor dulce y sincero, y sé que con ellas sanaría tu alma herida, si tan solo un segundo detuvieras tu paso para mirar a esta mujer que tímidamente, como las palomas, quisiera cobijarse en tu pecho y ser querida. Francisco Simón del Pino Morrillo, conocido como Duque Howards, desde Málaga, España, nos envía el poema titulado Madre de la Vida. El lenguaje de la huerta es dulce como un panal de miel, como cuando habla de amor la moza con su querer. La madre naturaleza nos legó, junto a nuestra vida y una tierra, árboles, huertas, muchos frutos y un gran amor. Por eso debemos cuidar de ella, porque es nuestra madre y está herida y cada día más mal. Y como buenos hijos, su final podemos remediar. Irene Lovaine, desde Argentina, nos envía su poema titulado Fertilidad. Las ramas del árbol como brazos sostienen la innumerable cantidad de frutos, bordado de colores, exuberantes y maduros. Cada uno lleva el recuerdo del olor de las hojas, en su interior el jugo de un sueño cumplido. El sol del verano seca el líquido que de ellos se desprende y son aprovechados por una danza de pájaros que endulzan sus bocas con el manjar. La pulpa deliciosa en nutrientes de la tierra, las semillas incipientes, deseos de trascender. La naturaleza canta su triunfo y el patio de la casa celebra. Cuno Vigonartos, de Nava, Asturias, también nos ha enviado un poema. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No nos levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos sus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Víctor Gómez Ferrer, desde Valencia, España, nos ha enviado un poema y respecto al mismo dice lo siguiente. Acompaño este poema sobre la amapola, de cuya economía dependen horticultores afganos y las guerrillas en muchas partes del mundo. El texto viene sobre la desatención a ese problema o sobre la problematización que la comitiva yanqui desvía en responsabilidad siempre a Colombia, África o Afganistán. Este breve texto pertenece al poemario inédito Bosque, 2009-2010. Antecede un epígrafe mío en reflexión a documentos estadounidenses que analizan en el periodo político de Bush las relaciones internacionales con países productores de heroína. También quiero recordar a Paul Celan, desde cuya sintaxis no ortodoxa respiran estos versos y cuyo libro Amapola y Memoria tiene cada día más solvencia. Y ahora voy a recitar el poema de Víctor Gómez Ferrer. No es noticia. Política Yankee Internacional Antidroga 2010-2008. Música olvidada, amapola y delirio, un sádico salmo de fusiles sembró. ¿Qué lápidas en los huertos afganos? ¡Qué miedo ensordecedor! David Pardo, de Toledo, España, también ha querido contribuir con su poesía en esta ocasión. Lo hace desde la voz de su novia Patricia. Comenta que ha publicado un libro de poemas que se llama ¿Y si las sombras caminan cuando no las vemos? Pero el poema que escucharemos inmediatamente lo escribió especialmente para el programa de hoy. De bello carácter, fluye entre ríos de madera, canta melodías al sol y a la madre tierra. El agua se funde en sus raíces, floreciendo cada primavera. El poema que acabamos de escuchar se titula Primavera. Gracias, David. Si querés conocer más sobre David Pardo, visita su blog http://david-pardo.blogspot.com. david-pardo.blogspot.com. Jorge Banda, de Long Beach, California, USA, me ha autorizado a compartir con vos un poema suyo que se titula Alma Mía. De Jorge Banda, Entre Corazones de Amor. La mañana es fría y las nubes grisáceas alivian mi alma, porque lágrimas ya no brotan de mi ser. Tan solo pequeños suspiros del corazón, que enamorado vive nuevamente el amor. Es por ti, por tu cercanía que anida en mi alma su alegría y que hace volar libre al viento los dolores de la vida y sus tormentos. Y aunque la mañana es fría, corazones veo a mi alrededor. Entre piruetas de dulces flores, porque tú eres el amor de mis amores. Vuelvo a sonreír, vuelvo a sentir que estoy amando. Y puedo también caminar entre la soledad, y nada me hace, solo se me queda mirando, porque la esperanza ha llegado. La bendita esperanza de volver a sentirme amado y de encontrar tan solo un momento la dicha de ser feliz, porque estás aquí. Gracias a todos los que han hecho de esta noche una noche especial con sus poemas. Agradecer también a los que nos dejaron saludos por internet: Margarita de la Canal, Santi Miró, Joan Bosch, Viviana Medel, Vidal Montes, Silvio Ochoa, Isabel, que nos está escuchando desde Gijón. A todas mis compañeras de trabajo que se suman hoy también a la audiencia de Mimos para el Alma del polígono de Soamonte en Gijón. Otro beso para Paula, David, para Monse, Ainara, José y Carla, para Anita Sánchez Luque, para que se recupere pronto, así ya mañana la tenemos de vuelta en sus actividades. Para Paula Vincent, un abrazo muy, pero muy, pero muy fuerte. Para Viviana Medel también, que está tan lejos, pero tan cerca. Y que pronto va a empezar a colaborar con nosotros en Mimos para el Alma. La voy a comprometer públicamente para que ella no pueda decir que no. Desde Estados Unidos va a tratar de enviar sus colaboraciones, y yo creo que les va a encantar. Por ahora no cuento nada más, que sea una sorpresa, pero en cualquier momento van a oír otra voz diferente sumándose a la mía en las noches de los miércoles aquí en Radio Nava. Un beso muy grande a todos, a todo Nava, a todo el mundo, los que nos están escuchando, y nos vemos. Nos sentimos, nos pensamos. Hasta la semana que viene. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Los quiero mucho. Chao. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM.